último ratito para anotarte en Cuentos Fantásticos Argentinos del Siglo XIX, el libro, así se llama, que estamos sorteando de editorial Sicus, 4866-1095 o 4864-0489. Hay un Twitter tribal que es 1167-1037-58, pero ahora estamos con una invitada, una tribal. El año pasado hemos salido por teléfono. Si no sale la nota en sándwich, el Festival Cartón no arranca. Es muy difícil que arranque. Y estamos en esos primeros momentos que es la convocatoria. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sándwich es como... ya está. Es como un... Hay que hacer tapitas de cartón de sándwich y comérselas. Bien, ¿no? Es una buena idea. Habría que probar. Sí, somos muy fanas del Festival Cartón. Vas a ver siempre algún sangucheril por acá, o viendo, o en la puerta. Difundiendo, pasando, lo que sea. Sí, algo que característica también de Va de Retro, programa tribal, organizador, mater, de lo que tiene que ver con el Festival Cartón, desde sus inicios, obviamente. Y también se los puede ver a los chicos más allá del aire. En el festival te vemos a vos, lo vemos a Diego, están ahí, está Lea. Andamos por acá. Y este año ya se puso en marcha la séptima edición del festival. Uh-huh. Séptima, ¿eh? Tenemos ahí una continuidad. Creo que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar hasta ahí, pero está bueno porque el festival va creciendo, se va haciendo cada vez más conocido, los animadores se copan. Uh-huh. Hay una propuesta que tiene que ver con cortos de animación de autor. No tanto la animación de industria o televisiva, sino con esos animadores que están o empezando o empezaron hace mucho, pero que tienen una idea, que la quieren contar, que entre publicidad y publicidad que por ahí les da de comer, se meten su idea, su guión, y están por ahí un año, dos años filmando 7 minutos, 14 minutos. Hay muchas historias que pasan en cartón y que son maravillosas y es que están buenísimas rescatarlas y que tengan espacio en la pantalla de Lambaré 873. Así como hay cine durante otros días de la semana y hay varietés y hay cuestiones artísticas, también está bueno que haya un festival de cine y animación. También seguimos llevando la bandera de la entrada libre y gratuita. Uh-huh. A pesar de que, bueno, se ha hecho un poco más difícil desde el año pasado, el tema de fondos. Pero vos, ¿en dónde vivís? Sí, Marisa. Sí, específicamente se complica un poco más, pero siempre está bueno porque también te lleva a la creatividad en esos ámbitos, ¿no? Te reinventa. Cómo rebuscárselas para que el festival siga siendo gratuito y con la misma calidad. Uh-huh. ¿No? Así que ya recibimos el primer corto. Está bien. Abierta la convocatoria de esta semana. ¿Quién fue el que mandó? ¿Ya se abrió hoy, ayer? Un brasileiro. Bien. Un brasileiro. Este año con la novedad de que la recepción de cortos es 100% online. Mira, hay opciones. El año pasado hicimos una transición entre uh-huh. online y físico. Hay opciones que son 100% gratuitas y hay opciones que... según la plataforma, por ahí estás afuera y hay plataformas afuera del país, y hay plataformas que cobran un valor que es inclusive a veces más bajo que mandarlo por correo. Uh-huh. Así que en ese sentido también... Cuando te referís a plataformas, Marisa, es vos podés subir tu corto, tu animación a un lugar y de ahí le mandás el link a todos los festivales o sí. a donde quieras mandarlo, ¿no? Exacto, algo así. Fest Movies, uh-huh. Film Fest, o sea, hay varias plataformas. Uh-huh. Toda esta información, se pueden quedar tranquilos, que la van a encontrar en el Facebook de Cartón, que es Animación Cartón, en este link que siempre difundimos, que es fmlatribu.com/festival. Somos en todos lados los mismos. Animación Cartón en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y en Sándwich que han compartido, digamos, en distintos programas van a ir apareciendo los links ahí con las bases y condiciones. Seguro. Así que el primero es brasileiro. Muy bien. Pero esperamos también, tenemos un gran objetivo siempre con cortos argentinos que lleguen de distintos puntos, que también se difunda nuestra animación. ¿Te acordás el número de animaciones que recibieron el año pasado? Y anduvimos arriba de las 100 animaciones, a veces andamos más cerca de las 100, a veces más de las 200. Uh-huh. Al ser un festival con circulación anual, también esto hace que vayan como rotando las cantidades entre año y año, porque te digo, hay producciones que te llevan 2 años, entonces no todos los años tenés un corto nuevo para llevar a un festival. Uh-huh. Este año también es importante destacar que estamos celebrando los 100 años de animación argentina. Veníamos ahí trabajando con la iniciativa de un proyecto de ley que ya está, ya se aprobó en diputados en como 2 años hasta que hacen todos los papeles, porque cuesta mucho llevar adelante los papeles, tocar papeles. Así que este año se cumplen los 100 años del primer largo de animación que se hizo acá en Argentina, inclusive antes que Blancanieves, antes que Disney, antes que todo se hizo acá. Mira. Lo hizo Quirino Cristiani, era una sátira de Irigoyen, de la presidencia de Irigoyen. ¿Por qué me suena ese nombre? ¿Hay una calle? Habrá una que otra calle. Alguna que otra. Ahí. Sí. Lo voy a buscar ahora en Google Maps, lo busco y te. Aquilino Cristiani. Sí. Cristiani es nuestro amigo también que está tocando hoy en mi casa, pero es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Así que bueno. En estos 7 años, porque nació ante una idea de ustedes, me imagino que también se veía la necesidad, algo que ya había, un festival en Córdoba muy lindo también, hermoso. Pero era cada 2 años, o es cada 2 años, creo, es bienal. Y ustedes vieron ahí que había una cantidad de información que por suerte pusieron las cabezas en funcionamiento ya hace 7 años. ¿Y qué viste que cambió? ¿Qué viste que cambió de 7 años para esta parte? Te digo, del primer festival ahora, nivel tecnología, nivel cantidad de cortos. Fundamentalmente, nosotros aprendimos mucho, nosotras y nosotros. La verdad es que no venimos del palo en animación. Esto surgió un programa de radio. Llevamos bien, hacemos un programa, estaba bueno y teníamos ganas de seguir haciendo cosas. Podía hacer un festival de animación como otra cosa, quedó eso. Y surgió esta idea de que, hablando con animadores, que no había muchos festivales de animación en Buenos Aires. De hecho, hay uno y que tiene un corte un poco más comercial, más de industria. Así que, digamos, en ese sentido, no han aparecido muchos más festivales en Buenos Aires de animación. Sí, la animación cada vez más es una técnica que se utiliza en muchos, en documentales, digamos, en otros géneros, uh-huh. Si quiere. Tecnológicamente, sí, agarramos una etapa así como de explosión de un montón digamos, es posible animar celulares, por ejemplo. Sí, en el 2000, ¿cuándo fue? En el 2010, y no teníamos la misma tecnología con que tenemos hoy de teléfonos. Hoy puedes hacer un boomerang, una animación stop motion, nada, en un viaje de bondi. Claro. Así que supongo que sí, un poco la animación se va a ver cada vez más envuelta por esas cuestiones, por sus ciclos. Se han llegado, bueno, desde Brasil, que ayer estuvimos, ya que nombramos que el primer corto que llegó desde Brasil, muchas de las convocatorias al 15M eran animaciones. Vi que son animaciones. Es como una forma muy simple y muy práctica de transmitir algo en tal vez 2 minutos o 1 minuto y pico, y tenés ahí letras, una imagen y 2 cosas más, y ya es bastante, ¿no? Como intenso. Sí, podemos, en la animación la diferencia que tenés por ahí con otras disciplinas es que vos podés crear todo. El 100% del color, el 100% del tamaño, el 100% de... Vos en una locación tenés, bueno, tenés esta casa, este árbol, vos podés crear lo que vos quieras. Es como que viene más de una literatura llevada plásticamente, así que está bueno también, está bueno que se llegó mucho a todas las manos en los últimos años. Y cartón en fmlatribu.com/festival, las bases y condiciones hasta el 15 de mayo. Bien, lo repetimos, fmlatribu.com/festival. Haz así, nos vemos. Chau, hasta mañana. Seguimos mañana. Gracias, Marisa. Olo, mi gostoso garoto, o sagotinho, lhe encanta la rabanada do pane, lhe encanta comer tudo, Pero italiano, cocinero, estoy haciendo brasileiro, que boludo. Ah, certo, perdón, sandwich, y domani, verni, ti preparo altro. Sandwich!